10 de la mañana con 33 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos abarcando el segmento o la sección del manual para el maestro y la lección que nos toca por el día del año. Y hoy nos toca en el manual para el maestro el capítulo 6, que nos habla de una pregunta: ¿tiene siempre lugar la curación? Y la lección del día es la lección 241. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí. La curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente al reconocerla como es, como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte, por su propio bien, pues la curación tiene que esperar. ¡Wow! La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto de los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuando debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, pues que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Y bueno, aquí casi les leo toda la, todo este capítulo. Me faltó el apartado número 4. Pero todo lo que nos está diciendo, pues tiene mucho sentido. No sé. A veces, si a ustedes les ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen una oración por la sanación de algún ser querido, algún amigo, ¿no? Y de repente, bueno, lo digo desde mi experiencia. Y lo digo por si a ustedes les ha pasado. y que de repente pues siente uno, ¿no? De que pues obviamente las oraciones, yo para mi ser o para mi punto de vista, son milagrosas y son muy poderosas, ¿no? Y a veces así pues sí confunde a uno, o uno se confunde o se quiere confundir, porque sientes que en algunas personas sí te funciona y tienes esa certeza de que esa persona va a estar bien, y con otras empiezas a dudar de si va a funcionar o no, ¿no? O sientes que simplemente pues no estás en esa conexión de decir cómo, por qué no puedo, ¿no? Entonces esto es el claro ejemplo de lo que un maestro de Dios no hace. O sea, el maestro de Dios sabe que va a dar la bendición, que va a dar la sanación, y que no hay una manera en que se distorsione este resultado. O sea, que no depende de decir, y si la otra persona no cree, y si la otra persona no lo acepta, y si la... No, se trata de tener esa certeza de que se está recibiendo esa curación. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro de Dios se ha curado. Cuando lleguemos a ese nivel, o cuando lleguen a ese nivel, si es que a lo mejor ya llegaron, y si ya están ahí, pues ustedes pueden tener 100% la certeza de que están completamente sanos y curados. Y que así como pues se recibe esta curación, esta sanación, así se otorga a otros hermanos. Sabes que no te estás limitando, ni que puedes limitar a los demás. Por eso nos decía en lo último que les leí, ¿qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Y nos decía, eso no es dar, sino subyugar, ¿no? Su función, la función de los maestros de Dios, ¿qué es? No es evaluar el resultado, decir, a lo mejor no funciona, mira, no le funcionó. Su función es simplemente darlos. Es como decir, lo estoy dando porque sé que va a pasar esto. O, lo estoy dando pero no sé qué va a pasar. No lo va a aceptar esta persona porque no cree. No se trata de esto. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados del regalo. Entonces, el maestro de Dios cree en su propia curación y por eso la puede otorgar a los demás. Por eso nos dice lo primero, ¿cómo es el título? ¿Tiene siempre lugar la curación? Y la respuesta nos dice, sí, la curación siempre tiene lugar. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se da esta curación? Llevándolas ante la verdad. Y ojo aquí, ¿no? Porque a veces uno piensa, la curación nada más se trata, pues, de curarse una enfermedad. Y ahorita estoy dando los ejemplos así, ¿no? Pero realmente la curación es sanar tu mente de las ilusiones, de la vida falsa, y recordar, ¿no? O sea, que estás completo. Y en esta idea de que estás completo está la plenitud de tu ser, no de tu cuerpo, de tu ser. Y tu cuerpo va a ser lo que tu ser le indica. Nuestro cuerpo va a ser lo que nuestra mente les diga. ¿Cuántas veces te has dicho o nos hemos dicho, qué bendecido soy, qué bendecida soy, qué agradecida estoy con la vida, qué agradecida estoy con mi entorno, qué agradecida estoy por estar en este momento, qué agradecida estoy por poderme expresar o por poder hacer lo que están haciendo? Solo hecho de tener otro día más, como sea que lo tengas. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué agradecido estoy con esto? En cambio, ¿cuántas veces decimos, o sea, lo contrario? No voy a meter palabras para que no se les metan tampoco ustedes en su mente. Pero cuando hacemos lo contrario, o sea, quejarnos, ¿no? Quejarnos de esto, del otro, del otro, sin darnos cuenta lo bendecidos que somos. Y cuando realmente aplicamos la gratitud en nuestras vidas, se viene como una ola llena de bendiciones, más y más y más. ¿Por qué? Porque estás agradeciendo todo, porque te estás dando cuenta de que todo está unido a ti y está para ti a través de bendición, a través de agradecimiento. Que si llega una mariposa o llega una mosca y se te para, tal vez dices, ay no, quítate, ¿no? Y no nos damos cuenta, el poder de la gratitud de decir, ay mira, viene una mosca, quiere decir que hay vida, ¿no? Aparte de nosotros, hay esta otra vida. Entonces, que se nos quite por lo menos el día de hoy esa sensación de estarnos quejando de las cosas que no queremos o que no tenemos o que no nos gustan. Y que en cambio agradezcamos, ¿no? De que sí se puede dar la curación, que siempre tiene lugar. Y la curación es curar nuestra mente. Es curar el mundo que estamos viendo. Y si hay alguna enfermedad, es curar también tu enfermedad. Tener esa certeza de que siempre tiene lugar la curación. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder llevar una ilusión o media ilusión o un pedacito de ilusión hacia la verdad y se va a quedar ahí. No, no se puede. La verdad es la verdad. Y la ilusión es una falsedad. Entonces, te dejo de tarea ahorita que en este momento, si puedes, o en el transcurso del día, que agradezcas por 10 cosas ahorita, pero que las agradezcas así realmente, que digas, te pongas las manos así en tu pecho y digas, agradezco por este instante, por ejemplo, agradezco el que pueda caminar, agradezco estar en este lugar, agradezco por mi familia, por mis amigos, qué sé yo, algo que realmente, pero tú sientas esa conexión profunda de agradecimiento, para que entonces empiece el universo también a mostrarte ese cariño, esa gratitud a través de otras bendiciones, porque te vas a dar cuenta. Porque así como nos damos cuenta cuando nos quejamos de cosas y nos seguimos quejando de otras cosas, así también te vas a llenar de bendiciones y de gratitud durante todo este día. Bueno, es opcional. Si quieren, si pueden hacerlo, los invito a que lo hagan. Yo también lo voy a hacer, ¿ok? Y también, pues, otorgar este regalo. Nadie se lo va a perder. Si tú lo otorgas, nadie se lo va a perder. Estamos aplicando lo que es el manual para el maestro y reconociendo, ¿no? Que todos estos regalos pues vienen de parte de Dios. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Y hoy nos toca la lección 241, que nos dice: en este instante santo llega la salvación. En este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de la celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti. Padre, tu Hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Y bueno, más claro no puede estar. En este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande el día de hoy!, nos dice. Es una celebración especial. Y aquí uno se libera, aquí uno está salvo, aquí pues todo se perdona. Estamos perdonados los unos a los otros y podemos regresar a nuestro Dios. Estamos muy contentos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales, invitándolos a que pongan en práctica que en este instante santo llega la salvación. ¿Okay? Aquí llega la salvación para ti, para mí, para todos.